Bienvenidos al podcast La Tecnología para Todos, donde veremos la tecnología de una manera fácil y sencilla. Comenzamos el capítulo número 1 de La Tecnología para Todos. Mi nombre es Nacho Cordobés y me acompaña Luis del Valle. Hola Luis. Hola Nacho. En este primer capítulo haremos una declaración de intenciones de lo que pretendemos con este podcast, cuáles son y en qué esperamos ayudaros. Además, hablaremos sobre los MOOCs, cursos masivos online que imparten universidades de todo el mundo, y el control parental en dispositivos móviles. Antes de continuar, para dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias o cualquier cosa que se os ocurra, podéis entrar tanto en programarfacil.com como en latecnologiaparatodos.com, donde tenéis un formulario de contacto a vuestra disposición. Agradecemos vuestro feedback, vuestros comentarios y queremos que este proyecto sea una interacción entre vosotros y nosotros. Dicho todo esto, ¡comenzamos! Ante todo, queremos comentaros cuál es nuestra declaración de intenciones, es decir, qué es lo que queremos con la creación de estos podcasts. Pretendemos explicar a la gente las posibilidades que hay en el mundo tecnológico que nos rodea, ya que todos los días utilizamos dispositivos, como los teléfonos móviles, las tablets, televisiones inteligentes, etc. Pero, sin embargo, en muchos casos, lo único que estamos viendo es la punta del iceberg. Todo el mundo utiliza móviles, pero claro, pero el móvil al final, ¿qué utilizas? Pues utilizas el WhatsApp, utilizas el correo, llamar por teléfono y poco más. La cámara de fotos también se utiliza mucho. Sí, la cámara de fotos y poco más. Pero poca gente sabe que cuando haces una foto la puedes subir a la nube. A la gente le suena raro eso de la nube. Sí, bueno, claro. Entonces al final lo que pretendemos es eso, que detrás de la gran mayoría de dispositivos hay muchas posibilidades que no conocemos y la idea es intentar hacérselas llegar a la gente. Ahora, ¿cómo podemos llegar a la gente y explicarle todo este tipo de cosas? Bueno, pues en primer lugar, resolviendo las dudas que os surjan mediante el uso del formulario de contacto del que hemos hablado en programarfacil.com o en latecnologiaparatodos.com. Y esas dudas las resolveremos aquí en el podcast. Artículos que publicaremos en nuestras webs, como ya he dicho antes, programarfacil.com y latecnologiaparatodos.com. Y bueno, y a medida que vayamos descubriendo nosotros, dando a conocer aplicaciones y servicios, la mayor parte de las veces gratuitos, que tenemos al alcance de la mano y que desconocemos. Y al hilo de todo esto, pues comenzamos con el primer tema, que precisamente es un servicio gratuito que pocos conocemos. Son los MOOCs. Y creo que Nacho nos puede hablar sobre este tema. Bueno, entonces cuéntanos, Nacho, ¿qué es un MOOC? Bueno, pues mira, un MOOC es el acrónimo de Massive Online Open Courses. Cursos abiertos online masivos. Son cursos que se dan en Internet y que a los que podemos acceder de una manera absolutamente gratuita. Y con todas las garantías. Pero, ¿y qué requisitos necesitamos para acceder a esos cursos? Mira, pues los requisitos es simplemente registrarse, dando tu dirección de correo y poniendo una contraseña, evidentemente distinta a la de tu cuenta de correo, y en algunos casos, sobre todo en las universidades anglosajonas, firmar un código de honor en el que venimos a decir básicamente que no vamos a hacer pillaje. Es decir, que las respuestas son nuestras, que no estamos conectándonos desde dos cuentas para leer la respuesta y luego contestar nosotros por otro lado. Básicamente el que no vamos a hacer trampa. ¿Y los cursos son en inglés, en español? Bueno, pues mira, los cursos hay de todo tipo. Hay plataformas de las que ahora luego hablaremos, tanto españolas como americanas. En las españolas, la inmensa mayoría de cursos son en español, en castellano, y mientras que en las americanas son en inglés, pero sí que es verdad que los cursos suelen estar subtitulados. Y uno de los idiomas en los que está subtitulado o suele estar subtitulado es el castellano. ¿Y quiénes son los promotores de estas iniciativas, de estos cursos? Bueno, pues los cursos estos los imparten universidades. O sea que al final, realmente lo más interesante de todo esto es que estamos estudiando, pero los contenidos los ha montado un profesor de la universidad. O sea, que tiene pues las garantías que tiene cualquier universidad. Sí, y además me imagino que tendrá cierta calidad. Sí, sí, claro, la calidad. De hecho, los temarios son los mismos, suelen ser los mismos, por lo menos en los españoles que conozco de la Universidad de Alicante, los temarios suelen ser, si no los mismos, muy parecidos a los que se imparten en las asignaturas. Entonces, universidades que están aquí unidas en estas plataformas, pues españolas, la Universidad de Alicante, la Universidad de Cartagena, La Complutense de Madrid, la Carlos III, la de Barcelona, la de Salamanca. Extranjeras, pues podemos encontrar extranjeras las universidades más poderosas del planeta probablemente. Está la Universidad de Harvard, está la Universidad de Stanford, está la Universidad de Berkeley, la Sorbona en Francia, Caltech, la de Columbia, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Hay algunas empresas incluso que hacen nanogrados, como son, por ejemplo, Facebook, Google, AT&T, NVIDIA. O sea, que hay empresas detrás que están apostando muy fuerte por esto. Bueno, has hablado que hay empresas detrás de todos estos cursos y, sobre todo, has hablado de empresas tecnológicas. ¿Esto quiere decir que los cursos van orientados en esa línea? ¿Enseñan tecnología o podemos encontrar varios temas? Nada, podemos encontrar cualquier tema que se te ocurra. Puedes encontrar desde informática, que evidentemente es el más recurrente, hasta antropología, pasando por nutrición, economía, física, química, matemáticas, economía, marketing, psicología, astronomía, lo que se te ocurra. Todo lo que se te ocurra, para todo lo que se te ocurra, incluso los hay para aprender chino mandarín, para Bien. Aprender inglés, alemán. Bien. O sea, lo que se te ocurra. Bien, ¿y qué ventajas tenemos con todo esto? Porque claro, tenemos otro tipo de plataformas, podemos formarnos en una academia, podemos ir precisamente a la universidad. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de cursos? Bueno, pues la primera ventaja, además de que yo creo que es la enseñanza del futuro, pero la primera ventaja que tenemos es que son gratuitos, con una pequeña salvedad de la que ahora luego hablaremos. Pero en principio son gratuitos, completamente gratuitos. Estudias tú a tu ritmo, pero sí que es verdad que tienen un cierto grado de temporalización, es decir, no puedes estudiar cuando a ti te venga bien, sino que los cursos empiezan en una fecha determinada y terminan en una fecha determinada. ¿Cómo te planifiques tú las horas entre la fecha de inicio y la fecha de finalización? Eso ya es cosa tuya. Todas las semanas van saliendo nuevos contenidos y no tienes que haber aprobado la anterior, porque hay una serie de pruebas de las que hablaré también. No tienes que haber aprobado la semana anterior. Ellos van sacando los contenidos y tú al final del curso tienes todos los contenidos a tu disposición. Muchos de ellos incluso te los puedes bajar. Cuando digo que haces una serie de pruebas, es que la mayor parte de los cursos están estructurados en forma de vídeos. Estos vídeos tienen insertados algunos cuestionarios para verificar que efectivamente estás comprendiendo el tema que se está hablando. Y luego al final de los videotutoriales, cada semana, pues hay una especie de pequeña prueba, que ni siquiera se le puede considerar examen, en la que la mayor parte de las veces ni tienes tiempo o límite, ni tienes número de... O sea, puedes contestarlo tantas veces como quieras. Es decir, puedes contestarlo hasta 100 veces. Y no cuentan todas exactamente igual. Da lo mismo que lo resuelvas completamente en la primera vez o que lo hagas en la opción número 100. Eso da exactamente igual. Luego, además, puedes obtener un certificado, cosa muy interesante. El certificado, y aquí es donde hay que tener en cuenta lo de la gratuidad o no, el certificado, si es un certificado exclusivamente de aprovechamiento, si la empresa decide darlo, es absolutamente gratuito, ya digo, es simplemente con el registro y con el código de honor, y con eso ya es bastante, pero si quieres un certificado con un poco más de jundia, pues por ejemplo un certificado de especialización, ahí sí que tienes que pagar. Cada curso tiene y cada universidad tiene unas cuotas y si quieres las pagas, entonces ya te piden el certificado. ¿Diferencias entre uno y otro, entre la modalidad gratis y la modalidad de pago? Pues son pocas. Además del certificado, es cierto que la tutorización que tienen el certificado de especialización es mucho mayor. O sea, los profesores están más pendientes, aunque sí que es verdad que en el caso completamente gratuito existen foros en el que el resto de alumnos entran a ese foro y se van haciendo preguntas y respuestas y alguna vez algún profesor también entra y responde alguna duda que considera que debe responder. Has hablado de certificado. ¿Tiene alguna homologación? En principio no. En principio no. Simplemente, pues bueno, el certificado de especialización. Yo fundamentalmente lo que he hecho siempre ha sido con certificado de aprovechamiento. Certificado de aprovechamiento, pues bueno, no tiene mayor trascendencia que eso. Pues que has aprovechado un curso y que has hecho un cursillo y ya está. Los de especialización supongo que tendrán algún poco más de interés, efectos de currículo, pero tampoco te lo puedo garantizar. ¿Dónde encontramos estos cursos MOOC? Bueno, pues mira, MOOCs tenemos plataformas online que dejaremos en la documentación que dejaremos del podcast, está edx.org, udacity.com y coursera.org. Estos tres son ingleses o norteamericanos. Y luego españoles tenemos miriadax.net y mock.es. En miriadax, perdón, acabado en x.net, Tenemos además al grupo Telefónica, que está apostando fuerte por esta plataforma, y es muy importante siempre que todo el mundo tenga claro que aunque la plataforma sea de habla sajona, siempre o casi siempre podemos encontrar los subtítulos en castellano. Vale, ¿y cómo me puedo matricular? Vale, bueno, pues los cursos van saliendo a lo largo de todo el año y de manera cíclica, o sea, una vez que termina un curso, pues al cabo de cierto tiempo vuelve a salir otra vez y el periodo de inscripción siempre comienza antes del curso. Hay cursos que no se cierran nunca y una vez que te has dado de alta en una plataforma, los cursos que están próximos a salir se te van notificando vía correo electrónico para que no tengas que estar tú todos los días metiéndote. Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro el tema de los MOOC y ahora vamos con el segundo tema, que es el control parental en dispositivos móviles. Sí, un tema que nos interesa bastante a los dos por nuestra condición de padres y bueno, y por el incremento de Internet y el acceso a contenidos no adecuados a nuestros hijos. Cuéntanos un poco, Luis, en qué consiste esto del control parental en dispositivos móviles. A día de hoy, los datos indican que el acceso a Internet de menores está creciendo día a día. Y raro es el hogar donde no existe algún dispositivo con acceso a Internet. Por ese motivo, es cada vez más necesario herramientas que ayuden a controlar el uso que hacen nuestros hijos de la red, ya que es imposible y poco recomendable prohibirles el uso de la tecnología. Y debido a este crecimiento, pues las grandes marcas como Google y Apple pues han tomado medidas. Por un lado, Google está desarrollando productos para el público infantil, como puede ser el YouTube para niños o una cuenta de Google para menores de 14 años. Porque no sé si sabrás que para tener una cuenta de Google tienes que ser mayor de 14 años. Bueno, pues Google está desarrollando estos productos y la cuenta de Google para menores de 14 años pues es una cuenta light que te limita el acceso a ciertas características de sus productos. Por otro lado, Apple también tiene una cuenta para menores de 13 años. Esta cuenta es especial porque es una cuenta familia. A través de un dispositivo maestro pues controlas a otros dispositivos que son, digamos, clientes de ese maestro. Pero además, los dos sistemas operativos de Apple y de Google, iOS y Android, pues disponen de opciones de control parental que nos permiten controlar las aplicaciones que queremos que ejecuten en ese dispositivo y los tiempos que queremos que lo utilicen. Aparte de todo esto, también tenemos un amplio abanico de aplicaciones en los diferentes markets que nos permiten el control de dispositivos móviles y tablets. Son muy útiles. Yo distinguiría entre dos tipos. Por un lado, distinguiría el propio control, donde lo que hacemos es configurar nuestro dispositivo para que solo se ejecuten ciertas aplicaciones. Claro, pero la pregunta es, por ejemplo, si yo tengo mi móvil, claro, yo quiero tener acceso absolutamente a todos los contenidos y también quiero que esté limitado el contenido a mi hijo. ¿Eso cómo funciona? ¿Con algún tipo de contraseña? O sí, eso va a través de una contraseña. Tú te instalas una aplicación, la configuras, lo primero que te va a pedir es que pongas una contraseña, la configuras. Ahí vas seleccionando las aplicaciones que quieres que tu hijo utilice. Y lo que te crea es como, digamos, una segunda versión. Es como un segundo escritorio donde colocas todas las aplicaciones que tu hijo quieres que utilice. Realmente lo que harías sería limitar el acceso a las llamadas telefónicas, al correo electrónico, al Play Store. Tú imagínate que tu hijo coge tu teléfono móvil, tú en un momento dado has comprado una aplicación o un producto de Google y has tenido que meter tu tarjeta de crédito. Y llega tu hijo y se mete en el Play Store y se lía como un loco a comprar aplicaciones. Y cuando te llegue la factura, verás qué risa. Pues todas estas aplicaciones, pues lo que hacen es limitar ese uso. Y así, pues evitamos riesgos. Por otro lado, hay otro tipo de servicios y aplicaciones. Yo lo catalogaría más bien como un servicio, que lo que permiten es espiar y controlar el teléfono y va orientado principalmente a adolescentes. ¿Pero mediante el uso de una monitorización de lo que está haciendo el crío en cada momento? Sí, el sistema funciona de la siguiente manera. Tú en el dispositivo que quieres controlar instalas la aplicación. Te pide que metas un usuario en una contraseña. Lo normal es que tú luego vayas a su página web y te autentifiques. Cuando tú te autentificas en ese sitio web, accedes a un panel de control donde puedes ver todos los dispositivos. En ese panel de control puedes acceder a las llamadas que ha hecho desde ese dispositivo. Puedes ver la localización de ese dispositivo, un histórico donde ha estado ese dispositivo. Puedes ver las fotos, ver los mensajes, incluso tú puedes llegar a limitar en tiempo el uso de ciertas aplicaciones configurándolo a través de esa aplicación, sin acceder al al propio teléfono móvil. Hay una cosa muy interesante que he encontrado en internet y es que incluso puedes inhabilitar el teléfono móvil o la tablet si está conduciendo. La verdad es que no sé cómo lo harán, pero sí que te dan la oportunidad debido a que, sobre todo en Estados Unidos, pues hay muchos accidentes cuando los jóvenes o adolescentes están hablando por teléfono mientras conducen. Es algo increíble, pero es cierto. En España todavía no ha llegado mucho este tema. Yo me imagino que en los próximos años llegará. Estoy seguro que es un servicio bastante útil y dependerá de cada padre, del buen uso que haga de estos servicios. Claro, al final es que ahí siempre contamos con que el padre o la madre, el progenitor en este caso, está obrando de buena fe. Sí, claro. Al final lo que se pretende es prevenir. No se pretende echar en cara al joven o al adolescente pues cierto mensaje o cierto contenido que tenga en su móvil. Es algo un poco complicado. Entiendo que es complicado para el padre pues poder espiar el móvil y no tenerle que echar en cara nada a su hijo. O sea, es un tema muy delicado. Pero en definitiva, si puedes evitar riesgos, pues lo haces. Vale, y de estos servicios, que yo creo que son los más interesantes, pues los precios varían mucho. Encontramos desde los 3 euros pues hasta los 59,99, vamos, 60 euros. Estoy hablando por mes. Claro, si contratas un servicio de esto durante un año, te sale más económico. Estos servicios también los utilizan pues las empresas para controlar a sus empleados. Bueno, en definitiva, desde este podcast, creemos que el mejor control de nuestros hijos cuando usan los dispositivos móviles es la prevención. Y para prevenir hay que conocer la tecnología. Internet nos brinda muchas posibilidades, pero está claro que también se corren riesgos. Sí, riesgos que hay que minimizar. Haciendo un buen uso de la tecnología. Exacto. Y bueno, con todo esto ya hemos llegado al final de nuestro primer podcast. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y siempre haced uso del formulario de contacto para hacernos partícipes de todas las dudas, todas las opiniones, todas las preguntas que queráis hacernos. Para cualquier cosa, sabéis que tenemos ahí un formulario de contacto en programarfacil.com y latecnologiaparatodos.com. Y si realmente os ha interesado este podcast, podéis dejar un comentario en iTunes, en iVoox o cualquier plataforma de podcast y valorar positivamente este podcast. Eso nos ayudará a que seamos más conocidos y que podamos seguir con este proyecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y hasta el próximo podcast. Adiós.